Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires. Mañana viernes también estamos en vivo aquí a la medianoche. Así es. Hablaremos esta noche de El Basilisco. Hemos preparado esta misma tarde un lindo informe basándonos en el libro del doctor Matos Matas, no sé cómo se llama. Es un tipo que ha escrito varios libros, todos muy interesantes, que algún día glosaremos. El basilisco era el rey de las serpientes, un portentoso reptil coronado con una diadema. No reptaba como sus rastreros súbditos, sino que elevaba su regia mirada de terrible poder. Bueno, como ustedes saben, el basilisco tenía como arma principal la mirada. Tenía una mirada fatal, como Medusa. Te miraba y te liquidaba. De sus ojos emanaban rayos que pulverizaban a sus enemigos. Su poder era tal que a veces ese poder se volvía en contra del propio basilisco cuando alguien le ponía en el trayecto de la mirada un espejo, ¿no? Que era la única forma segura de matar al basilisco. Dicen que Alejandro de Macedonia, dicho sea de paso, cuyo nacimiento le fue anunciado a su papá Filipo, cuando del huevo de una oca nació una serpiente, digo, Alejandro, encontró un basilisco en su camino a la India, y sus soldados invencibles en mil batallas morían cada vez que los miraba este miserable animal. Bueno, sin embargo, Alejandro, que era un discípulo de Aristóteles, conocía las debilidades de este monstruo y conocía también la leyenda de Perseo y la Medusa, etcétera, etcétera. Curioso que hable de la Medusa, porque de la cabeza cercenada de Medusa nació Pegaso, pero también los basiliscos, según se dice. Origen mítico del basilisco. Y no existió en la antigüedad otro autor que conociese con más profundidad y erudición los orígenes del basilisco que nuestro amigo Gaius Plinius Secundus, aquel, el viejo Plinio, vamos, ¿no? Escritor, historiador y soldado, poseedor de una curiosidad ilimitada que lo llevó a espiar la erupción del Vesubio, allá en las vecindades de Nápoles. Y en uno de los 37 volúmenes de su Historia de la Naturaleza, Plinio ubica a esta serpiente habitando el norte de África. Y dice, su sola presencia, dice Plinio, la hace responsable del desierto que rodea el África. Ahí tenemos la explicación de los desiertos africanos. El basilisco, claro, la mirada mata todo, mata animales, mata plantas. Bueno, no sé. Bueno, usted dice bueno. No, me parece que faltan algunos elementos. Tiene un solo enemigo. Para cazar un basilisco, dice Plinio, es suficiente a que no sabe con qué. Con una comadreja. No. Que usted la mencionó. ¿Ve que estamos conectados? Claro, y la serpiente. Yo hasta ahora no era creyente, pero acabo de convertirme. Escúcheme, apareció la serpiente y la comadreja. Al mormonismo. No me diga que vienen los camalotes. Parece que la comadreja, habituada a comer la carroña, había desarrollado un antídoto que la convertía en inexpugnable ante la feroz mirada del basilisco. Pero bueno, eso es todo, ¿no? Pero sin embargo, cuidado, algunos viajeros prefieren al gallo. El cacareo del gallo posee, al parecer, la facultad de espantar al basilisco y también, ¿sabe a quién? Al león. Ah, usted va por la selva o por la sabana o por donde quiera con un gallo en la mano, sí, o en el bolsillo o donde quiera, y se ríe del león. Y el león, usted lo aprieta un poquito al gallo. No abuse, ¿eh? Porque... para que cacare el gallo. ¿Qué quiere que? Y el león sabe cómo sale, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, sí. Me parece eso, raro. Cuidado, está demostrado. No sé cómo. Tampoco yo. Bien, qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Algunos teólogos señalan que no fue una vulgar serpiente la que tentó a Eva, sino el mismísimo basilisco que abrió las puertas a nuestro infortunio y cerró las del paraíso, ¿no? Y ganó un puesto de honor entre los abyectos servidores del maligno. Hay un libro, El bestiario de Pierre de Beauvais, que cuenta cómo algunos gallos viejos pierden su virilidad, atención, y ganan la facultad de poner huevos, facultad hasta ayer privativa de sus cónyuges, las gallinas. Pero los huevos de estos gallos travestidos no son huevos cualesquiera, no. De ellos no nacen tiernos politos, sino monstruosos basiliscos. Así que cuidado, cuidado. Y una vez nacido, el basilisco busca la oscuridad para crecer. Vive en sótanos, mazmorras y pozos y esperan allí pacientemente a sus víctimas. Cuando te aparece, el basilisco lo mira primero y lo mata. Ah, sí, sí. Más datos. Un domingo de Pascuas de 1649, el doctor Ludwig Kepler, hijo de aquel científico que ordenara los planetas, se aprestaba a tomar el desayuno cuando al romper un huevo tuvo un desagradable encuentro con un basilisco en estado larvario y le agarró la curiosidad por estos monstruos. Y consultado un amigo de Kepler, el doctor Bartolín, sobre este tema, dijo que por esa misma época en los gallineros reales del castillo de Copenhagen se habían detectado gallos empollando huevos y dentro de los mismos, pequeñas serpientes. Ahora bien, Kepler creía que estas pequeñas serpientes eran el fruto, atención que esto es áspero lo que voy a decir, sí, que estas serpientes que provenían de los huevos de las gallinas eran el fruto de las pervertidas relaciones amorosas entre víboras y gallinas. Bueno, es una versión poco consistente. Tuvo también, este médico, la dura misión de desalentar al rey danés en su compra de un basilisco embalsamado, ya que a su entender era una raya disfrazada. Bueno, hay mucha gente que vende falsos basiliscos, falsos unicornios, etc. En Viena, allá por 1202, antes, mucho antes del hijo de Kepler, hubo una epidemia de convulsiones y desmayos. Especialmente se verificaba en un sector de la ciudad cercano a un pozo. Las autoridades sospecharon la presencia de un basilisco escondido en las profundidades y organizaron su caza, que dio con el hallazgo del terrible animal muerto. Y por siglos la estatua del basilisco adornó esa fuente. El caso más dramático transcurrió en Varsovia, donde dos niñas desaparecieron misteriosamente. La madre desesperada las encontró inmóviles en el sótano de una casa semidestruida. El aire irrespirable del lugar y la extraña protrusión de los ojos de las niñas hicieron sospechar la presencia de un basilisco. Consultado el médico del rey, Lucius Benedictus, este confirmó la sospecha y anunció que la única forma para exterminar a esta deleznable criatura era entrar al sótano vestido con cueros y espejos para sacarla a la luz del sol, donde encontraría su merecido castigo. Bueno, así lo hicieron. El infame animal murió y bueno, ahí quedó, todos fueron felices para siempre. Pero se sospecha que las cenizas de aquel basilisco le sirvieron a los alquimistas para transmutar el cobre en oro. Así que aquel que se encuentra con un basilisco haría bien en quemarlo y utilizar la ceniza para transformar cosas de cobre en cosas de oro. El mito y la ciencia del basilisco continuaron hasta bien entrado el siglo XIX. Allá por 1671, el doctor Frederick Madevicius publicó su tesis doctoral sobre el basilisco. Lo mismo hizo el doctor Haenfler, profundizando sobre el tema de los gallos. ¿Y quién también escribió sobre el basilisco? Nuestro querido padre Kirchner. No Kirchner, Kirchner. Athanasius Kirchner. Que hemos citado acá en este programa desde hace miles de años. En el mundo subterráneo, que es un libro que todos deberían, no sé si leer, pero al menos mirar, porque Kirchner dibujaba también. Tiene un libro sobre el arca de Noé que es exquisito. Bueno, de todas las cosas que sostiene este padre, Athanasius, son falsas, pero de un ingenio impresionante. Y escribe, aquí en Mundo Subterráneo, defiende la existencia del basilisco, ¿no? Y después no, apareció la era de la razón, en donde no existe lo que no se piensa, en donde no se piensa lo que no se toca. Bueno, terminó con el mito del basilisco. En las desoladas tierras que Plinio describía, existe, en África digo, una serpiente, Altorinchus diadema, que luce, Altorinchus, ¿no? Luce, como dice su nombre latino, una diadema sobre su cabeza. Es una porquería que no mide ni 20 centímetros. Cuesta creer que haya sido ella la responsable de convertir el norte de África en un desierto. En nuestro continente hay como unas iguanas que, por su aspecto imponente, fueron llamadas reinas de las serpientes, pero tampoco hacen gran cosa. En cuanto a la historia de los gallos poniendo huevos y naciendo de estos basiliscos, reconoce ribetes más reales. Se conocen casos de gallos que de viejos renuncian a su virilidad y travestidos adquieren características femeninas que los conducen a aceptar invitaciones de viejos compañeros de parranda y a colocar huevos sin yema, por lo que difícilmente puedan hacer algo de ellos, ¿no? Hoy sabemos que estos gallos fueron originalmente gallinas sometidas a un bombardeo hormonal, usualmente producido por un tumor o proceso inflamatorio. Adquieren características masculinas estas gallinas sin atrofiar su oviducto, discúlpeme, señor. Sí. Y en cierto momento el tumor deja de funcionar, recuperan así sus condiciones originales de gallina, para sorpresa de sus colegas, que estaban esperando otra cosa. En mi casa, yo escuché hablar del basilisco. A mí me parece que en el campo argentino se habla del basilisco. Dice que entre los huevos, las gallinas, hay un basilisco. Bueno, la gente no pierde mucho tiempo en leyendas en la Argentina. O sí. Pero yo oí hablar de mi abuelo del basilisco. Así que todavía hay lugares para la leyenda. Si usted encuentra un basilisco caminando por su comida, no se ponga mal, porque hay una señora, la señora Úrsula Becky de Long Island, que demandó a una cadena de supermercados por 3.6 millones de dólares al encontrar un ascaris dentro de un huevo, y de esa forma, bueno, ahora no come más mayonesa, ni tortillas, ni merengue, pero sí, se hizo rica. Pero los podría comprar. Sí, los podría comprar. La idea de una mirada que mata es muy superior en la leyenda de Medusa. Pero el basilisco como leyenda de segundo orden, hizo escribir alguna línea a Quevedo, a William Shakespeare y desde luego a Borges. Son tres que recuerdo yo que no sé nada. Han tenido más suerte que muchos animales nobles de los que nadie habla. Por ejemplo, el bicho bolita. Y el bicho bolita, sí. Sí, hay animales que sí, que son animales literarios. El caballo, por ejemplo. Caballo, el mar. No existe una novela en la literatura argentina donde no haya un caballo. Mm. Incluso las editoriales, por contrato, no, bueno, señor, obligan a los escritores a incluir al menos un caballo en cada obra. Pero no se puede en algunas obras, un caballo es medio forzado. Se puede, usted, por eso es una obra completamente citadina. Claro. O en interiores, que transcurre siempre en una misma habitación, donde hay un hombre y una mujer, hablan acerca de sus amores. Pero usted bien puede poner... Al oír esas palabras, pensé en el campo. Recordé mi niñez en González Chávez y me vi a mí mismo tratando de montar un caballo sano. Y así nombrado, vale, no es que tiene que desarrollar está un personaje. Mal las palabras. No, no, está bien. Está perfectamente bien. No es que... En medio estamos hablando con fulana y apareció un caballo. No, no, no, como personaje no. No, no, no, no, eso es escribir más. Un chispazo así de... Sí, sí, un recuerdo. En la novela psicológica puede aparecer cualquier cosa. Cualquier cosa. Piensa en algo. Sí, sí. Pensé en algo, dice usted. ¿Viste esa novela de primera persona? Sí, sí. El tipo no deja de pensar y de mirar. Y uno dice, ¿por qué no se dejará de pensar tanto? A ver si la acción sí, avanza. Hace. Pero la respuesta del escritor es, si quiere que avance la acción, léase una novela épica. Entonces va a avanzar la acción. Tanto va a avanzar la acción que usted se lo preguntará por ahí. ¿Por qué no pensará un ratito? ¿Por qué no se detendrá a pensar en sí mismo? Alguien decía, y posiblemente era Adolfo Bioy, que... La novela psicológica perfecta es aquella donde uno sabe todo del personaje, pero al personaje no le ocurre nada. Y la novela épica perfecta es aquella donde al personaje le ocurren todas las cosas, pero usted no sabe quién es. Hemos ido a la discoteca, le hemos hablado de camalotes, de comadrejas y desde luego de basilisco. Y enterado el discotecario de que un gallo servía para espantar a este desagradable animal, vamos a oír el tango que se llama Gallo Ciego por Horacio Salgán y su orquesta. Adelante. Thank you. Era Horacio Salgán, en La Venganza Será Terrible, Gallo Ciego.